Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Ya saben que vamos a hablar enseguida con Josep Guijarro para hablar del tesoro oculto de los templarios. Pues una maravilla en la cual vamos a intentar saber si realmente detrás de la Orden del Temple, aparte de todas las cosas que ya hemos contado, también había un tesoro que iba incluso más allá de lo que a veces se ha dicho de la espiritualidad, algún objeto, algo, una serie de elementos de poder que seguramente los templarios tuvieron y que lo ocultaron en algún sitio, y que esta noche vamos a intentar saber hasta qué punto se puede todavía seguir esa pista de ese tesoro. Lo vamos a hacer enseguida con Josep Guijarro, pero antes vamos a dar un pequeño repaso a unas interesantísimas noticias que han aparecido, y también vamos a saludar a unos amigos que nos han enviado algunos correos electrónicos. La primera noticia viene del mundo de la astronomía, del espacio exterior, y bueno, es un poco una continuación de la que hablábamos hace unas semanas. El observatorio Kepler de la NASA sigue dando información, sigue dando cada vez más interesantes descubrimientos, y ahora descubre el sistema solar más pequeño conocido hasta el momento. Un equipo de astrónomos ha encontrado el sistema planetario más pequeño detectado hasta ahora, según ha informado la NASA. Está formado por tres planetas rocosos que giran alrededor de su estrella, que está a 130 años luz de la constelación de Cygnus. Con los datos del Observatorio Espacial Kepler de la NASA, los astrónomos hallaron tres pequeños planetas orbitando alrededor de la estrella llamada KOI-961, una enana roja con un diámetro 6 veces más pequeño que el Sol. Los tres parecen ser rocosos como la Tierra, aunque orbitan muy cerca de su estrella, con lo que la temperatura es demasiado caliente como para que pueda existir agua líquida en su superficie, uno de los elementos fundamentales, como todos sabemos, para la vida. La otra noticia viene en el mundo también de la ciencia, aunque es en este caso pues de la física de partículas. Los neutrinos tienen una masa 2 millones de veces menor que los electrones. Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIRT, ha determinado que la masa de los neutrinos no excede en 2 millones de veces la masa del electrón. Asimismo, el equipo ha descubierto que la suma de masas de los tres tipos de neutrinos que existen no representa más del 6 por mil del total de la masa o de la energía del cosmos. Al margen de todo esto, la comunidad científica, los aficionados a la física teórica y muy pocos más, apenas nadie conoce la existencia de estos neutrinos. Es algo que se está de alguna manera popularizando ahora. Y hay que recordar que hace poco pues el CERN de Ginebra dio a conocer unos resultados verdaderamente espectaculares cuando descubrió que algunas de estas partículas podían viajar a velocidad superior a la de la luz, lo cual pues pone en tela de juicio incluso la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Siguiendo con la ciencia y siguiendo con la ciencia de frontera, pues vamos a dar una noticia que seguramente ustedes algunos ya conocen, y que sobre todo los que están en Murcia seguramente lo conocen ya, pero los que no y se quieren acercar tienen una oportunidad. Y es que hay una exposición Marte-Tierra, anatomía comparada, una exposición en el Museo de la Ciencia y el Agua que permite descubrir los parecidos de la Tierra y el planeta rojo. Tenemos la oportunidad incluso de ver de cerca un trozo de Marte, un meteorito marciano guardado en una cápsula transparente, una piedra marciana negra que tiene forma de la yema de un dedo pulgar. Este es uno de los más atractivos de los elementos que forman esta exposición, que está pues intentando acercarnos los misterios del planeta rojo y sobre todo compararlos con la Tierra. Concretamente, mañana sábado hay una interesante actividad para todos los públicos, que consiste en hacer un taller que se llama Enigmático Marte, para que a través de juegos pues todo el mundo pueda conocer más elementos del planeta rojo. También el día 21, el sábado siguiente, a las 12 también de la mañana, va a tener lugar una mini conferencia que es para organizar el Museo de la Ciencia, con el título ¿Por qué solo vemos marcianitos en la televisión? Algo verdaderamente curioso. Y la última noticia pues tiene que ver con el 2012, con los mayas y con lo que están haciendo en este caso las autoridades mexicanas, porque México promueve una ruta maya con motivo de la temida fecha del 2012. México quiere emparejar la cultura maya con la de Egipto y con la de Grecia, y ahora que las teorías del apocalipsis de 2012 van a traer a miles de curiosos viajeros hasta estos lugares. La Secretaría de Turismo, Gloria Guevara Manzo, informó sobre la promoción de una nueva ruta maya que comprende 70 sitios en 5 estados del sudeste de México y 4 países centroamericanos. El país promoverá visitar esos lugares con motivo del solsticio del 21 de diciembre del 2012, ya saben, la fecha en que se acaba el calendario de la cuenta larga de los mayas. Queremos saludar también a Daniel Martín, que nos ha enviado un correo desde Usurbil, Guipúzcoa, en el País Vasco. También a Francisco Herrera, que desde Carolina del Norte nos ha enviado también un correo. Y Jesús Gómez Valero, que nos escucha desde Sevilla. Y para finalizar, simplemente queremos darle una noticia interesantísima. José Antonio Roldán nos comenta que ha nacido una nueva forma de publicación digital el periódico mensual Mundo Parapsicológico, que a partir de hoy, concretamente, viernes 13, está disponible en la web www.mundoparapsicologico.com, y es una nueva publicación dedicada al mundo de la parapsicología y el mundo del misterio. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Todos los hombres de armas, o los que sean capaces de blandirlas, arrodillaos. Arrodillaos. No mostréis temor al enfrentaros al enemigo. Sed valientes y rectos para que Dios os ame. Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte. Proteged a los indefensos. Este es vuestro juramento. Y esto es para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia daba la orden que supondría el principio del fin, al menos de forma oficial, de la Orden de los Pobres Caballeros del Templo de Jerusalén, la Orden del Temple. Con la desaparición de esta misteriosa orden de caballería, poseedora de considerables conocimientos, influencia y poder, sin parangón en la historia medieval, se perdieron muchos conocimientos y posiblemente un tesoro muy especial. El tesoro de los templarios, algo de lo que se ha hablado mucho, de lo que se ha escrito, de lo que se ha comentado y sobre todo también de lo que se ha hecho leyenda. Esta noche, amigos oyentes, tenemos en nuestras manos pues un libro que seguramente, con toda seguridad, vamos, yo se lo puedo garantizar porque lo acabo de terminar de leer, nos puede hacer tener una perspectiva bastante amplia y al mismo tiempo sacar conclusiones de lo que podía ser y no podía ser todo lo que se ha dicho sobre ese tesoro oculto de los templarios. El libro nos profundiza en una serie de aspectos que tienen que ver con lo que es el origen de la propia orden, sus primeras actuaciones en el Templo de Jerusalén y luego cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo ha ido pues acercándose a formas de conocimiento, a formas de iniciación que estaban incluso, yo creo que muy adelantadas a la época en la que surgió esta orden, la Orden de los Caballeros del Templo. Y su autor es un gran amigo, una persona que la verdad es que tenía mucha ganas de tenerla en el programa, Josep Guijarro Triado. Josep, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Un placer el mío, el de poder acompañaros en este último peldaño. Muchísimas gracias. Josep Guijarro es de sobra conocido por todos, pero si queda algún despistado, le vamos a decir que es periodista, es escritor, colaborador habitual de diversos medios de comunicación, pues ha tenido cargos de altísima responsabilidad en muchos de ellos. Es uno de los ufólogos más experimentados que hay en España. Durante mucho tiempo estuvo dirigiendo y presentando el programa Enigmas y Misteris en Radio Nacional de España en Cataluña, así como la ha dirigido también la revista Karma 7 y fue redactor jefe de la revista Más Allá. O sea que ya ven ustedes el currículum que tiene Josep. Y además, bueno, pues ahora colabora con La Rosa de los Vientos en Onda Cero y también como escritor pues destacan sus libros como Infiltrados, de otras dimensiones entre nosotros, Gótica o Res Mundi y ahora El Tesoro Oculto de los Templarios. Josep, ¿qué es realmente o qué podemos entender como la Orden del Temple? Porque mira, yo he oído muchas definiciones, muchas cosas, y a mí me gustaría que tú, que has dedicado mucho tiempo de tu vida a investigarla y que además para ti es algo muy importante, me consta, nos dieses una definición tuya personal. ¿Qué es la Orden del Temple? Bueno, no es que sea mía, es de la historiografía, ¿no? La Orden de los Templarios es una orden de caballería y pretende, o pretendía, porque hay que hablar con rigor en ese sentido, la Orden del Temple hoy no existe, aunque pretendidamente algunos quieran hacernos creer que son los herederos de todo ese legado del que esta noche vamos a hablar. Te decía que la Orden del Temple sería una orden monástico-militar que reúne ese concepto, el de ser monje y el de ser soldado, que es un concepto novedoso en el momento en el que aparece esta orden en 1118, en la medida en la que se estaban produciendo un montón de escarceos y de problemas en los peregrinos que iban a Tierra Santa, y es primero San Agustín y después recogerán ese mismo testigo otros religiosos de la época, quienes viendo cómo, por ejemplo, los infieles, ¿no?, así denominados a los musulmanes, eran capaces de matar en favor de Alá, ¿por qué los cristianos no podían hacer lo mismo? Hasta aquel entonces la Iglesia condenaba cualquier acto de violencia, condenaba la guerra, y es a partir de ese momento en el que, con esos escritos, y posteriormente Bernardo de Claraval, el reformador del Císter, y para mí el primer hombre del marketing moderno de la historia, se unirá a ese concepto hasta crear esta caballería, una orden monástico-militar que aparentemente tendrá como misión ir a Tierra Santa para preservar los caminos, pero que, como veremos más adelante, menos eso, hicieron prácticamente de todo. Y eso es quizá lo que primero llama la atención de esta orden, porque parece como si efectivamente se crea para eso, para defender a los peregrinos, para custodiar caminos de asaltantes, de infieles en este caso, y también de bandidos. Pero claro, son 9 caballeros durante mucho tiempo encerrados, prácticamente haciendo todo menos eso, menos estar en los caminos. Y además es que yo me pongo a pensar, por muy poca gente que hubiese en Jerusalén y por muy pequeño que fuese aquello, que no lo era, ¿qué iban a hacer 9 caballeros? Es que aunque tuviesen sus escuderos y tuviesen todos los ayudantes que podrían tener, desde luego 9 caballeros eran absolutamente insuficientes para eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque en el primer momento, cuando Hugo de Payns llega allí con sus caballeros, ellos se van a un sitio muy concreto, a una de las reductos de lo que quedaba del Templo de Jerusalén. El rey de Jerusalén le entrega ese pedazo de lo que era una reliquia, ¿no?, desde lo que sería el templo, y ahí ellos empiezan a hacer algo. ¿Qué es lo que hacen? Así es. Pero antes de que te responda esa pregunta, déjame hacer un preámbulo, porque yo creo que es importante que los oyentes entiendan cómo debía de ser el espíritu de la época. Y a menudo que se habla de la historia tiene mucho que ver con la actualidad, porque tú imagínate esta sensación que tenemos todos hoy de semicatastrofismo, que si los mayas por un lado, que si la crisis económica mundial, que si el paro, que si los problemas que acucian la sociedad. Entonces existía, a diferencia de hoy, un sentimiento religioso muy poderoso, unido a ese sentimiento escatológico, entendido como fin del mundo, como milenarismo. Y muchos de los cristianos diseminados a lo largo del orbe deciden ir a expiar sus pecados al templo de Jerusalén, al Santo Sepulcro de Jerusalén. Y a raíz de todos estos conflictos que antes mencionábamos someramente, surge la necesidad de crear lo que conocemos en la historia como las cruzadas. Es decir, que cuando llegan los templarios en 1119 a Tierra Santa, esta Jerusalén ya es cristiana. De hecho, fue un hombre también algo misterioso quien recupera Jerusalén para los cristianos. Por lo tanto, cuando llegan estos 9 hombres a Tierra Santa y se van al rey Balduino II de Jerusalén para pedirle que les acoja en su palacio, lo extraño es, primero, que acepte, porque no hay conflicto que requiera de ninguna intervención. Ahí están los teutónicos, ahí están los cruzados, ahí están un montón de gente, y después que les ceda precisamente lo que tú mencionabas, una parte de las caballerizas de ese templo que 1000 años antes había sido erigido en honor a Yahvé, como una promesa del rey David que él no pudo cumplir, y fue su hijo Salomón quien la puso en marcha. Un templo de gran poder simbólico y que contiene en su interior el lugar más santo de las tres religiones monoteístas. Es lo que se conoce como la piedra de la fundación y que está en el Monte Moriah. Yo he tenido el inmenso placer de visitar ese lugar. Llevo 5 años viajando por todo el mundo, han sido 43 países, algo más de 400 ciudades, y ninguna me ha impresionado más en sobremanera que Jerusalén, y específicamente ese lugar que es conocido para los templarios y para también otras personas como el Axis Mundi, como el eje de la Tierra, porque fíjate que hay lugares en todo el mundo, pues las tres grandes religiones, no lugares, sino en una piedra, van a fijarse, que es esta piedra de la fundación. Y se la llama piedra de la fundación porque se asegura que de allí nació la tierra, y porque es en esa piedra donde Abraham, gran patriarca para los israelíes, recibe la orden de matar a su hijo, y en el último minuto, como bien sabes, pues Yahvé le exime de esa acción. Es también donde Jacob, importante también para los israelíes, pero también por los cristianos, por el sueño que tiene acostado sobre esa piedra, en la que se revela cómo los ángeles descienden por una escalera y se le revela la genealogía hasta los tiempos de Jesús, y lo es también para los musulmanes, porque allí es donde el mulo que utilizaba Mahoma pisa para hacer esa misra, o el gran vuelo en el que el profeta del Islam asciende a los cielos. Entonces, ese lugar, ese centro telúrico energético importantísimo en el que hoy se asienta la cúpula dorada, una de las mezquitas, la tercera más sagrada para el Islam, se especula que justamente debajo, esto para que nos entendamos o para que los oyentes puedan hacerse una idea, sería como la cúspide emergente de una montaña, de un pico, que hoy día pues no solamente podemos ver esa puntita que está en la mezquita, pero que en su parte inferior habría toda una serie de cavernas y lo que es una montaña propiamente dicha. Pues en alguna de esas cavernas, de esta montaña, de este monte Moriah, habría estado ocultada el Arca de la Alianza. Y aquí entramos en el primero de los grandes enigmas y de los grandes tesoros que posiblemente los templarios anduvieron buscando durante esos 9 años de permanencia en el Templo de Salomón, porque durante la Edad Media y posteriormente en el periodo que los británicos estuvieron ocupando esta ciudad santa, se descubrieron una serie de cascos, de puntas de mangos de espada, en definitiva de utensilería empleada por los templarios, que al parecer habrían sido diseminados allí como parte de las excavaciones que habrían estado llevando a cabo en este lugar sagrado. ¿Excavaciones para qué? Pues probablemente para buscar ese elemento que es el Arca de la Alianza, y que para mí tiene una importancia crucial, no solamente para los templarios, también para los judíos y también para la geopolítica actual, ¿no? En definitiva, cuando ellos van allí, seguramente sabían a lo que iban, porque claro, no se embarca uno en una empresa de esta magnitud, deja todas las posesiones que tiene, se hace voto de castidad, de pobreza, de alguna manera pues se niega para el mundo, si no es porque sabe claramente que va a encontrar algo que para él es mucho más importante, ¿no? Yo creo que realmente estos sabían algo cuando van allí. Claro, esa es la gran cuestión y una de las piezas que trato de desarrollar en el tesoro oculto de los templarios, y es precisamente el hecho de que 2 años antes de que los primeros de los fundadores del templo, de que Hugues de Payens y el resto de caballeros viajen a Tierra Santa, se ha producido ya un primer viaje informativo de 2 de los miembros de la orden, y concretamente de el duque de Champagne, que es la región en la que se urde toda la trama templaria. Y cuando ellos vuelven, parece que no solamente informan de cosas relacionadas con el Arca de la Alianza. En realidad, en mi opinión, y lo que trato de sostener, es que el fundador real de la orden no es otro que el reformador del Cister, el antes aludido Claraval, sino que, además, lo que habría propuesto sería haber conseguido una serie de libros, en este caso relativos a la Cábala, relativos a la, digamos, fe hebraica y al desarrollo alquímico hebraico, para ser interpretados en una escuela de traductores. Esto nos traería después a España, y en concreto a Toledo, que en el hilo argumental del libro trata de formular un recorrido también de ese pretendido tesoro mitológico o mítico de los templarios. Y es que es importante el tema de estos libros por algo que es una pieza fundamental cuando hablamos del Arca de la Alianza, y es que según la tradición, en las paredes de este arca, cuya descripción se puede encontrar con cantidad de matices en la Biblia, estaría inserto el nombre de Dios. Y el nombre de Dios sería un potente mantra, sería un activador, no sé si mental o energético, esto se nos sobrepasa porque no es historiografía, es mitología, capaz de ser utilizado prácticamente como un arma. ¿Y qué es lo que pretendían sino los templarios? Que la hegemonía de la fe cristiana por encima de cualquier otra fe. Entonces, lo que postulo es precisamente que lo que andaban buscando durante esos años de permanencia en el tiempo era ni más ni menos que el Arca de la Alianza y el contenido de la misma, que no es tampoco baladí. Ese es el auténtico tesoro, lo que estaba ahí dentro de ese arca, que muchas veces pensamos, quizá por la deformación cinematográfica, todo el mundo enseguida le viene la imagen de Indiana Jones buscando el arca perdida, que de hecho algún guiño de esos haces tú, sobre todo en el último capítulo, ¿no?, del libro. Pero dentro de eso no solamente era el poder de Dios, es que ahí habían cosas que verdaderamente, si todo lo que nos ha trascendido, parte de ello simplemente es cierto, ahí desde luego el tesoro era mucho más importante que el mayor de los tesoros crematísticos que podemos encontrar en la tierra, ¿no? Sobre todo esa copa del maná, esa capacidad que había ahí para adquirir poder de alguna manera a través de los objetos, todo eso lo vamos a ir comentando porque me parece clave a la hora de entender todo esto de los tesoros. Hay que decir también una cosa, la Orden del Temple se convierte en poco tiempo en una orden muy rica, quizá por la buena gestión que ellos llevan a cabo de sus encomiendas y porque son muy innovadores. Llegan incluso a ser los primeros banqueros de la historia, ¿no? De poner la letra de cambio, ellos de alguna manera la inventan. Sí, es cierto. Después de esos 9 años de permanencia en el templo, dejan a 2 allí para proteger Terra Santa y el resto parten hacia Troyes, para recibir del legado papal la orden. Digamos, el acta que les nombra como monjes guerreros, como templarios. Esto ocurre en 1128 y a partir de ese momento se prodiga el milagro. Yo antes aludí a Bernardo o a San Bernardo de Claraval como el primer hombre del marketing de la historia, porque que se sepa, hasta ese punto, después de 9 años, no habían todavía librado ni una sola batalla, y sin embargo, este hombre se encarga de vender las exquisiteces de estos guerreros, de estos luchadores, de estos hombres santos que solamente rezan y trabajan, oran, laboran y guerrean cuando toca, y sin tener que demostrar nada, consiguen a partir de ese momento donaciones de todo tipo. Ya no de simples campesinos que eran hasta ahora quienes iban a Tierra Santa a expiar sus pecados, sino de nobles, de personajes importantes, incluso de reyes, que no solamente les cederán tierras, sino también muchísimo dinero. Tanto que llegarán a convertirse en una fuerza hegemónica en Europa, tanto política como militar como económicamente. Tú bien lo decías, ellos fueron los creadores de lo que podríamos decir la letra de cambio, pero es que también de la banca moderna, porque yo creo que acertadamente hoy día, pues desde Madrid, desde Barcelona, desde cualquier lugar de España o si quieres del mundo, viajar hasta Jerusalén es relativamente fácil. En apenas 3 horas uno agarra un avión en Madrid o Barcelona, se va a Tel Aviv y desde allí consigue relativamente hora y media más llegar hasta Jerusalén. Pero entonces ir desde Francia, ir desde España, suponía prácticamente un año de arrear con los utensilios de tu casa a cuestas, y que además en cualquier momento del camino un forajido, ya no porque fuera musulmán, sino un simple ladrón, pues pusiera al traste tu expedición de buena fe de ir a ver el sepulcro del Señor. Entonces lo que hacen estos hombres es pensar y decir: mire usted, nosotros le vamos a dar este papelito, vamos a llamarle letra de cambio, que es valedor por cada vez que usted tenga que pasar noche en cualquier lugar, busque una encomienda con esta cruz, que es la cruz templaria, y allí recibirá comida y recibirá alojamiento. Cuando usted regrese, nosotros le vamos a devolver ese dinero, esas posesiones que usted nos prestó, menos, naturalmente, lo que haya gastado. Y si resulta que por azares del Señor estos forajidos han podido con usted y se han quedado con todo, pues nuestra Santa Madre Iglesia será quien administre esos bienes. Bueno, te puedes imaginar, en 196 años terminan convirtiéndose en la principal fuerza económica de toda Europa y son los primeros en acuñar lo que ahora está tan en boga del nuevo orden mundial. Ellos quieren crear una suerte de Estados Confederados de Europa y una suerte de, llamémosle, nuevo orden mundial. Son ellos, los templarios, en el siglo XII, quienes acuñan estos nombres que hoy día nos suenan tantísimo, ¿no? A mí esto me resulta sumamente llamativo y me parece que tenían un pensamiento súper avanzado para la época que les tocó vivir. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Y esta noche, amigos oyentes, estamos hablando del tesoro oculto de los templarios, una de las órdenes más apasionantes, de las que más probablemente se ha hablado, más se ha escrito. Yo creo que muy pocas instituciones pues han sido sentidas de la manera que lo es el temple por las generaciones que han venido después. Y estábamos hablando de que eran innovadores, de que habían creado incluso pues formas financieras que hasta ese momento no existían. De alguna manera se estaba viendo la diferencia que había entre esta orden y las demás. Y todo eso viene de algún sitio. Josep Guijarro en su libro lo analiza muy bien, porque parece increíble, pero Egipto, por ejemplo, tiene mucho que ver con la orden del Temple. ¿No es así, Josep? Pues sí, y bueno, yo me imagino ahora la cara de pasmo de muchos de los oyentes, ¿no? Es decir, Egipto, que tiene que ver con los templarios, ¿no? Sí. Bueno, tiene y no tiene que ver. Trataré de explicarme de nuevo. Lo que hacen esta gente en los años en los que permanecen en Tierra Santa, no olvidemos que son 196 años, estamos hablando de 2 siglos, y por lo tanto no es un día ni dos, se mezclan muchísimo pues con los musulmanes en España, por ejemplo, un poquito más arriba de donde estáis en todo el maestrazgo, la zona de Castellón y Valencia, fundamentalmente, eran tierras de limítrofes entre el Islam y los cristianos. A los templarios se les encomienda una tarea muy importante en nuestro país, que es la reconquista. Y en esas zonas de frontera, como el aludido maestrazgo, se producen mucha mezcla cultural. El concepto de guerra que hoy desarrollamos poco o nada tiene que ver con el de aquel entonces, en donde se pactaban, existían unas normas, unos códigos, una deontología, ¿no?, que ya quisiéramos en cierta medida rescatar en nuestros tiempos o en nuestro siglo XXI. Y eso daba mucha posibilidad de hablar, de conversar, de conocer, no solamente vía de la conquista, sino también vía de conseguir documentos, vía de conseguir conocimientos, de transmitir. Y es así como los templarios consiguen hacerse con un legado importantísimo, cultural y mágico, por qué no decirlo así, cuando, por ejemplo, ellos financian buena parte de las catedrales góticas y colocan allí vitrales con un nivel de perfección aún hoy difícil de conseguir. Bueno, ¿a qué tiene que ver todo esto con Egipto? Porque si no me voy a ir por los cerros de Úbeda. Pues tiene que ver, por ejemplo, a colación con las catedrales. Fue precisamente un personaje llamado Charpentier, misterioso personaje, porque como sabéis es un seudónimo, quien se dio cuenta que si colocaba sobre un mapa las catedrales góticas financiadas por los templarios y llevadas a cabo por los artesanos del Cister, que es la orden hermana del temple, la instigadora, en San Bernardo de Claraval ya hemos dicho que era su reformador. Al darse cuenta, al colocar las catedrales sobre el mapa, se dio cuenta que dibujaban la catedral de Virgo, la constelación de Virgo. Es decir, que estaban haciendo lo mismo que hicieron los egipcios 3.500 años antes de Cristo, si tenemos que hacer caso a las fechas oficiales, con la construcción de la pirámide de Keops, de Kefren y de Mikerinos, que estaban dibujando sobre la tierra un mapa del cielo. En concreto, era Orión, el cinturón de Orión, porque era Orión uno de los dioses importantes dentro del panteón egipcio, lo mismo que lo es la Virgen para los templarios. Y aquí empezamos a encontrar toda una serie de conexiones simbólicas muy, muy importantes, que mezclan al cristianismo con la cultura pagana. Pocos saben, por ejemplo, que prácticamente al principio, durante el siglo XIII, los templarios también tienen una misión ciertamente, vamos a llamar, evangelizadora, y detectan que en la isla de Chipre, que a la postre terminará siendo su último cuartel general, hay un culto a un betilo. Un betilo es un meteorito, una piedra caída del cielo. Uh-huh. Y como no pueden erradicar el culto a ese betilo, a esa piedra caída del cielo, lo que hacen es colocarla dentro de una virgen negra, en cuyo caso la gente va a adorar no a la virgen, sino a lo que está en su interior. La virgen deja de ser el receptáculo, pero con el paso del tiempo la gente olvida lo que hay dentro y lo que hace es concentrarse en la imagen. Bueno, pues en el fondo eso es lo que hacen los templarios. Hacen un transunto, hacen una transformación de los cultos ancestrales a la tierra, a cuestiones incluso astronómicas, y las derivan a cuestiones netamente cristianas. ¿Con qué objeto? Pues con un objeto básicamente simbólico, pero también mágico, porque es un acto de magia y de acuerdo con las creencias de los antiguos egipcios, del mismo modo que existía una corriente telúrica, existía una corriente celeste, una benefactora, otra, o ambas pueden tener su faceta benefactora y su faceta material, para, en definitiva, irradiarnos una determinada energía benefactora para nosotros, ¿no? Pues eso es lo que trata de hacer el temple a través de la asunción de esos antiguos cultos agrícolas, paganos, pero también astronómicos, astrológicos y mágicos. Uh-huh. Josep, la relación de los templarios con el Grial, que es algo que bueno, nosotros lo hemos, no es la primera vez que hablamos de ese tema y no es la primera vez que sale, se relaciona ambos conceptos. Por un lado, los templarios Doctor Vidal, y de algún punto de vista histórico nos han dicho incluso algunos historiadores que no había tal relación, pero sin embargo sí que está todo lo que es la, digamos, la cultura del sur de Francia, donde incluso las leyendas del ciclo artúrico, todo eso está relacionado con algo que también los templarios han manejado, y es esos mismos conceptos que al fin y al cabo fluyen y confluyen en el Grial, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué historiadores dirán lo contrario, pero no es una invención mía, ni yo creo que de ningún heterodoxo decir que los caballeros de templarios eran los caballeros del Grial. Vamos, lo dice Eschenbach en uno de los primeros relatos conocidos de este cáliz, vamos a llamarlo así, o de esta alegoría, ¿no?, que es el Grial. Y es precisamente porque es nombrada como la caballería del Grial que han sido relacionados los templarios con esta figura. Ahora bien, ¿tuvieron alguna vez los templarios ese Grial? Bueno, eso sí ya forma parte del ejercicio intelectual o de la especulación o de lo que tú quieras. Eso es lo que no se puede probar, pero la relación Grial-Templarios está más que clara. Y otra cosa es saber si en efecto ellos fueron custodios de ese Grial, cómo fue a parar después a manos cátaras, porque, vamos a decirlo así, los templarios tenían que combatir a los herejes, no aliarse con ellos ni, por supuesto, darle su reliquia más preciada. Pero no es menos cierto que durante la última cruzada, la del Albigense, en el sur de Francia, los templarios no toman un papel activo, sino que se quedan pasivos. Y a poco que uno investiga se dará cuenta de que templarios y cátaros mantienen algunos elementos en común, como por ejemplo su pasión por Juan el Bautista o como por ejemplo el propio Grial. Y eso es lo que a mí me hace pensar y desarrollar la tesis de que tal vez el Grial no sea únicamente una copa, no sea únicamente una pieza material de la que se bebió el vino en la última cena, ni se recogió la sangre del costado de Cristo, sino que probablemente pueda tratarse de una alegoría ya después, digamos, muy desarrollada a través de libros de ficción como El Código da Vinci, de el Grial como un linaje o una línea dinástica que entroncaría a los mismos tiempos de Cristo. Has dicho una palabra mágica, que es la palabra cátaros, y cuando hablamos de cátaros, pues nos viene enseguida a la mente pues Montsegur, nos viene otra cosa que está muy cerca, René Chateau. ¿Qué tiene que ver todo esto con los templarios? Bueno, pues tiene que ver porque muy cerca de Rennes-le-Château, concretamente en Rennes-les-Bains, hubo una antigua mina de oro explotada desde los tiempos romanos que sirvió también para los templarios, que tenían una encomienda muy cerquita de allí, en un pueblecito llamado Relais-sur-Aude. Y precisamente de allí, de Rennes, hay una concomitancia con el cuarto gran maestre templario, que es Blanchefort. No se ha podido probar que ese Blanchefort de Rennes-le-Château fuera el mismo Blanchefort que figura como cuarto gran maestre de la orden, pero es más que probable, y eso sí está documentado, que tuviera alguna relación sanguínea o consanguínea o familiar con este Blanchefort. Sea como sea, lo que sí es cierto es que cuando las reliquias del Templo de Salomón, y ahora vamos, hemos dado un salto en el tiempo, que nadie se me pierda, cuando las reliquias de Salomón son en el año 79 expoliadas por los romanos y conducidas hasta el Templo de Júpiter en Roma, serán después los visigodos quienes arrasen ese templo y se lleven los tesoros del templo hasta el sur de Francia. De hecho, cuando después los pueblos bárbaros asedian a los visigodos, estos diseminarán parte Asturias en Toledo. Y si seguimos toda esa ruta después en la historia y ahora volvemos a la Edad Media, nos daremos cuenta de que es como que los templarios han estado no solamente siguiendo el rastro a ese tesoro de Salomón, sino que han ido sembrando pistas en todo ese mismo territorio, tanto en la zona de Francia, donde entronca con una serie de leyendas que tienen que ver con el Rashi, con un hijo pretendido de Jesús que habría llegado a esa zona proveniente de Rumanía, hasta quienes podríamos relacionar ese tesoro de Salomón con el que buscaban los templarios mitológico y que por lo tanto habría dejado toda una serie de edificios y de pequeñas ermitas, tanto en la parte norte, en lo que hoy conocemos como Camino de Santiago, a como hacia el sur o centro de la península, en concreto en la zona de Toledo, donde presumiblemente se encontraba otra parte de ese tesoro de Salomón, que era la mesa de Salomón, otro mítico elemento llamado también Mar del Bronce, que al parecer contenía el mismo significado que el Arca de la Alianza, que es el nombre de Dios. Y bueno, y esto nos llevaría a un debate mitológico apasionante, pero que probablemente nos llevaría por derroteros muy lejos de la Edad Media. Estamos llegando, por desgracia, hay que ver esto del tiempo como corre, y sobre todo cuando estás a gusto, cuando estás aprendiendo tanto como estamos aprendiendo nosotros esta noche, y nuestros amigos de Facebook que te están poniendo por las nubes, y además con, yo creo que de una forma muy merecida, Josep, porque, bueno, da gusto escucharte y sobre todo da gusto ver cómo argumentas. Una de las cosas que más me gustan de tu libro, que hay que decir que además es una magnífica presentación por parte de la editorial Atanor, que ha hecho pues un trabajo, yo creo que bastante digno, una portada preciosa y muy muy muy efectista, y luego pues está muy cuidado. Y que estas cosas también me gusta decirlas, porque a mí los libros me gustan mucho, entonces cuando veo que los editores miman los libros, la verdad es que es todo un detalle. Bueno, pues estamos llegando al final y a mí no me gustaría acabar sin un poco pedirte que te aventures y que bueno, de alguna manera te mojes y nos digas de todo lo que posiblemente han ido sembrando. Quizá lo más interesante sea el propio Arca de la Alianza, ¿no? ¿Dónde está realmente esa reliquia? ¿Crees que la encontraremos alguna vez, que algún día podremos verla, podremos estudiarla, o eso ya ha quedado para siempre en la leyenda porque probablemente no deba encontrarse? Tú me has dicho que me moje, ¿no? Sí. Pues yo creo que ya la tienen. ¿Ya la tienen? Sí. Y dirás, ¿quién, no? Pues sí, claro. La tiene Israel. Vamos, no tengo ningún elemento probatorio, pero muchos indicios al respecto. Verás, si para el temple entonces el Arca de la Alianza era muy importante como por la utilización que podían darle, ¿no? Como arma, como intercomunicador, no olvidemos que el Arca de la Alianza, nos dice la Biblia, que tenía varias misiones. Por un lado, es la encargada de conducir al pueblo judío hasta la tierra prometida, es decir, sirve de brújula. Es allá donde Yahvé se va a revelar a su pueblo, y lo hace justo en un triángulo que forman las alas de los querubines que están colocadas en el propiciatorio, que es la tapa, el nombre que tiene la tapa del Arca de la Alianza. Por eso cuando entramos en una logia o en según qué iglesias de cariz masónico vemos ese triángulo con un ojo en medio. No es por casualidad, es porque es la forma que tenían, que dejaban las alas de los querubines, y ahí es donde Dios se manifestaba. Por lo tanto, era un intercomunicador con la divinidad. Y tercero, era una potente arma. Recordemos, por ejemplo, que, bueno, o todo el mundo conoce lo de las trompetas de Jericó, ¿verdad? Uh-huh. Que las murallas se destrozan o caen por efecto del sonido de las trompetas, se nos dice. Pero a poco que leamos el texto veremos que el arca da siete vueltas, y además está llena la Biblia de alusiones a que quienes no llevaban los trajes de protección con plomo, con los urín y tumín, que eran una especie de piedras que se colocaban y se iluminaban a medida que uno se acercaba al arca, si uno no lo llevaba, le salían ampollas y tal, hasta que morían. Bueno, pues es como una suerte de radiación, ¿no? Se podría especular con ello, y hay estudios que yo cito ya de forma más más extensa en el libro, que avalarían esta hipótesis fantástica, seguramente, para los más escépticos. Sea como sea, esto era lo que probablemente ellos buscaban en el Arca de la Alianza. Pero ese significado hoy no es tanto así para Israel. Para Israel tiene otro sentido, y es que, según sus profecías, que no reconocieron a Jesús como el profeta, como su profeta, su Mesías, el Mesías de los judíos, tiene que llegar en los albores del año 2000. Estamos en el año 2012. Y para que ese Mesías, ese enviado, se aparezca al pueblo elegido y pueda renovar el pacto con él, porque el pacto se digamos, se vuelve a administrar delante del sumo sacerdote y en el Arca de la Alianza, en el Sancta Sanctorum, es necesario dos cosas. Una, tener erigido el tercer templo. Y a poco que tú veas y analices lo que está pasando en Jerusalén hoy día, verás que se están comprando muchos de los terrenos adyacentes a la antigua muralla y a los barrios que incluyen esa zona de importancia arqueológica y que es está protegida por la UNESCO. Y segundo, tener el Arca de la Alianza. Sin Arca de la Alianza no va a venir la parusia, no va a venir esa el segundo advenimiento, y por lo tanto no va a haber el juicio final y el inicio del Armagedón, que es lo que consideran los israelíes que tiene que pasar. Hasta hoy día la política israelí ha estado muy mediatizada por los rabinos, que siguen buscando de una forma extraordinaria todo significado e indicio de que estamos llegando a ese momento del Armagedón. Y lo verdaderamente sorprendente es que hace un par de años, durante mi visita a Jerusalén, me quedé perplejo al ver que ya estaban hechos el resto de elementos del templo. Es decir, si uno entra por el cardo romano hacia el Muro de las Lamentaciones, se topará a la salida de la iglesia templaria con una menorá de oro de 7 brazos reproducida exactamente igual, según las escrituras, a cómo tenía que ser la original. Y se encontrará que hay una misteriosa organización que está detrás del Arco Wilson, que es una de las zonas más cercanas a lo que se considera tenía que estar el Sancta Sanctorum, que es perteneciente a un grupo muy fundamentalista judío, que cree que ha llegado el momento de revelar que tienen el Arca de la Alianza. Ellos han reproducido una, pero estoy convencido de que la original, si no han dado con ella, es decir, para mí, y he visto parte de las excavaciones, están produciendo excavaciones muy cerca de esa zona, yo creo que han dado ya sus frutos y que ellos la tienen ya. Pues la verdad es que nos dejas con bastante intriga y con bastante inquietud también, porque claro, quien tenga el arca realmente tiene el poder, no en vano, y tú en el libro también lo recoges, pues grandes líderes del mundo, algunos bastante siniestros, como el caso de Adolf Hitler, pues querían tener todo este tipo de reliquias precisamente para dominar, para poder tener el poder absoluto. La verdad es que podríamos estar hablando contigo, Josef, pues mucho tiempo. Lo que sí recomendamos a todos los oyentes es que lean el libro, siempre lo decimos, y sobre todo en este caso con mucho más ahínco, porque es un libro que le va a enseñar muchas cosas, le va a abrir mucho los ojos y sobre todo le va a permitir seguir investigando, porque hay mucha información, hay muchos caminos abiertos, y te felicitamos por él, porque merece la pena leer una obra tan bien escrita. Josef, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias por el programa. Gracias. Hasta siempre. Juanjo, hemos vivido muy de cerca el mundo de los templarios, sobre todo esos secretos, algunos más espirituales, otros más materiales, y otros verdaderamente inquietantes, como es el del Arca de la Alianza. Y ahora que alianza, algún día tenemos que hablar de la hipótesis de que podría estar en Etiopía. Sí, una hipótesis que también sale en el libro de Josep y que, desde luego, es una de las más sólidas que hay. Hablaba de esa posibilidad de que realmente el arca que se fue a Etiopía sea el arca original, y la que se quedó en el templo fuese una copia hecha por el hijo de Salomón, precisamente. Sí, es que no está nada claro. Efectivamente, el hijo de Salomón, creo que era Melenik primero, se dice que se llevó el arca, pero hay quien dice que no, que fue una copia, o al revés, que se llevó la copia y dejó ahí la verdadera, no se sabe. Misterios del mundo como los que vamos a hablar la semana que viene, porque la semana que viene vamos a tener el honor de tener con nosotros aquí en el estudio al periodista y escritor Antonio Botías, que nos va a hablar de su libro Murcia, secretos y leyendas. Y no se crean ustedes, amigos oyentes, que se queda corta la ciudad de Murcia y la región de Murcia en cuanto a misterios, porque bueno, pues el periodista Antonio Botías nos va a poner sobre el tapete una cantidad de información que nos hace ver que seguramente Murcia se puede considerar como una de las capitales del misterio. Pues Juanjo Meza, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Pues nada, hasta la próxima. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy, en el que hemos tenido fantasmas, hemos tenido el tesoro de los templarios, hemos tenido mucha información y sobre todo hemos estado en contacto con todos ustedes. Luego de Fran Fernández, que ha hecho que todo esto llegue pues en perfecto estado de sonido, como suele ser siempre posible, gracias a nuestros técnicos, a todos ustedes a través tanto de la radio como también ya con tanta difusión de los ordenadores de internet. Y bueno, Joaquín Avenza les desea que pasen pues una de las mejores semanas posibles y que no se olviden que la semana que viene aquí vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también seguramente con el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla de los últimos descubrimientos que son verdaderamente interesantísimos de la Sábana Santa. Será la semana que viene aquí en el último peldaño. Hasta entonces.